emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y desde la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, es un gusto para mí presentarles el día de hoy la agrupación colombiana Emma Blue. Hoy en Escena Indie, Emma Blue, una agrupación de indie, rock alternativo, experimental, que nace en Calarcá, Quindío, integrantes de Calarcá y Armenia. Una banda que tal vez no ha sido muy reconocida, pero que tiene una gran calidad musical. Es un placer poder también, desde Escena Indie, poder brindarles un poco del sonido que se hace en nuestra región cafetera. El sonido alternativo, indie, bandas que hacen la música con mucho cariño, a pesar de que muchas veces no tienen gran difusión ni gran éxito. Muchos artistas en Colombia, y el cafetero pues no es la excepción, que a veces se hace más por gusto y por querer hacer buena música que por pensar que se va a poder generar una buena carrera musical y económica alrededor de la música, más en sonidos tan alternativos e independientes como el caso de hoy. Como les decía, una agrupación del Quindío, departamento hermano de Risaralda, la agrupación Emma Blue, que fue formada a principios del año de 1998. Algo de rock alternativo, indie rock, muy experimental, algunas veces también se conoce como post rock alternativo, que han coqueteado también con los sonidos electrónicos. Emma Blue, una gran propuesta para el día de hoy en Escena Indie. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar conociendo el sonido de Emma Blue. Vamos a arrancar con tres canciones, conociendo también de sus primeros EP, de sus primeras grabaciones que hacían, pero también el día de hoy queremos escuchar su EP completo del 2017, lo más maduro y mejor producido que ellos tienen, que se llama Ritual Urbano. Pero antes queremos mostrar una serie de canciones que ellos empezaron a sacar desde hace ya muchos años. Vamos a escuchar incluso de inicios de década del 2000, por ejemplo la canción Espiral, que es del año 2004. Luego escucharemos Tercer Mundo, una de sus canciones más reconocidas. Luego Despertar. Estas son las canciones de Emma Blue del Quindío, acá en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira. Apocalipsis grupos independientes están en Escena Indie. Rebeldes e innovadores. Seguimos en la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, radio de interés público y social para gran parte de Colombia y también que ustedes pueden escuchar gracias a la internet. Busquen en internet emisora cultural de Pereira y encontrarán diferentes opciones para escuchar la emisora por internet. Saludo para todos los que escuchan también fuera del país. Hoy en Escena Indie estamos escuchando la agrupación quindiana Emma Blue, una agrupación que, como bien decía, se formó en 1998 por la iniciativa de jóvenes con ganas de crear música y desarrollar varias ideas que tenían en mente. La banda desde el inicio ha tenido diversos integrantes, algo que sucede también mucho en Colombia con bandas de gran trayectoria, pues que duran bastante. A veces es difícil que un integrante se mantenga siempre en una misma agrupación. Quizás desde el 2005 la banda tuvo una solidez en cuanto a sus integrantes que también le llevó a hacer nuevos sonidos, a hacer experimentaciones, como bien lo dije al principio, con el indie, con la electrónica incluso. Desde el comienzo la banda se ha caracterizado por manejar sus propias composiciones, tanto en la letra como en lo musical, y han logrado consolidar un estilo que se construye constantemente a partir de diversas influencias, que van desde el rock puro, también pasando por el rock latino y llegando a lo electrónico, formando así un producto maduro, listo a confrontarse. Emma Blue, una propuesta fresca que se constituye en alternativa para el público. Vamos a seguir con la música de Emma Blue hoy en Escena Indie. Es un placer tener agrupaciones locales colombianas acá en Escena Indie. Vamos a seguir con las canciones Cometa, una propuesta en vivo para que escuchemos también un poquito del sonido en vivo de Emma Blue. Luego vamos con Pedazos de Tiempo y la canción El Lagarto. Acá es explícita la influencia y la inclusión de los sonidos electrónicos en el sonido de Emma Blue. También escucharemos la primer canción del EP Ritual Urbano, que escucharemos también completo acá en Escena Indie. Así que vamos con la primer canción, Efímera. Aquí marcando también un poquito algo más de rock alternativo, rock en español. Muy buenas composiciones, buena producción, muy independiente también. Así que vamos a escuchar Cometa, Pedazos de Tiempo, El Lagarto y Efímera, la primera canción de Ritual Urbano EP de Emma Blue, con gran producción. Y volvemos acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira, para escuchar mucho más de Ritual Urbano. Emma Blue hoy en Escena Indie. Esa canción se llama Cometa. Vamos a llevarlos un poco al espacio para que viajen. Te va a poner una mujer que dice muy fuerte, no me escuchará. acercando mi cometa a tierra. Un poco de rock and roll. Te quedes tan atrás, yo estoy en el umbral. Una estrella terrestre, la frontera final. Vamos a desintegrarnos en partículas de universo, dotando el cielo como un volcán. Que vomita un cometa hirviendo, destino tierra, flotando a gran velocidad. Esta luz en mi mente se apagará. Algo debió fallar. Estrellas cayendo, vamos a estallar. Se le acaba la fuerza a mi nave estelar. Cayó el cometa. Muchas gracias. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. We'll be right back. Escena Indie. Sonidos únicos. Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Si tu amor sideral desvanece. Continuamos en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira y hoy estamos escuchando Emma Blue, agrupación que nace en Calarcá, integrantes de Calarcá y Armenia. Sus integrantes son Jorge Andrés Herrera, Larry Mauricio Henao, Juan Diego Martínez, Diego Alexander Mora y Harold Andrés Baque. Una banda que ha tenido la oportunidad de compartir con muchas agrupaciones de la región, muchas de ellas pereiranas, de Armenia, y también ha compartido escenario con agrupaciones de Bogotá, Bucaramanga, entre otras, y ha participado también en diferentes festivales en la región. Una gran propuesta alternativa que rompe un poquito con lo que siempre nos ha mostrado los conciertos, los festivales, por lo regular, que tienen que ver con el rock, que a veces es muy punk o muy metal, y ellos quisieron mostrar algo más alternativo, más independiente. Hoy en Escena Indie vamos a continuar escuchando entonces El Ritual Urbano, un EP de 2017, EP de gran producción y que ustedes también pueden escuchar en las diferentes plataformas de streaming que hay hoy en día en la internet. Ritual Urbano de la agrupación Emma Blue. La escuchábamos Efímera y vamos a escuchar las canciones Inmortal, Blue Dance y luego Volcán. Una canción muy buena, tal vez el sencillo de este EP, y una letra que pueden incluso dedicar si así lo desean. Emma Blue con su Ritual Urbano acá en Escena Indie. Escena Indie. Bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. La estrella que hay en mí solo brillará si tú estás. No me voy si yo estoy. ¿A dónde voy? Vida el suelo en la ciudad, cada cual a su velocidad. El cielo, la maldad, dos lados tienen la verdad. Independientes están en Escena Indie. Mi fe venado está, cada cual asume su verdad. Mentiras que esquivar, para mí busco un lugar. It is true, I don't lie. It is true, won't you libertad. El cielo, la maldad, dos lados tienen la verdad. You don't see, I don't lie. You are blind. Dancing on the streets these days. Sonidos únicos. caída de un volcán. Luego una pausa al tiempo en silencio para eternizar el calor de tus besos, elixir que me da vida. Mientras mis manos dibujan tu piel, mi salida. Continuamos en Escena Indie. Ahí teníamos la canción Volcán, antes Blue Dance, y al comienzo del bloque la canción Inmortal, de la agrupación de Armenia, Calarcá, Quindiana, Emma Blue, en Escena Indie, acá por la emisora cultural de Pereira. Qué bueno es también difundir, apoyar, escuchar, y que ustedes puedan disfrutar del sonido de los artistas del Eje Cafetero. Además que muchos en el Eje Cafetero, como Emma Blue, le han apostado a lo alternativo y a lo independiente. Yo me despido antes de decirles que vamos a escuchar la canción Blue Dance, pero una versión acústica. Este programa fue bastante variado, lo que demuestra que Emma Blue es una banda bastante versátil, que nos mostró sonidos alternativos, algo crudos también, con un poco de noventero el sonido, por así decirlo, pero también algo muy electrónico, muy independiente, hasta muy relajado. Así vamos a cerrar con una canción acústica, Blue Dance, la versión acústica. Esto fue Escena Indie por la emisora cultural de Pereira. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate. Si tienen alguna inquietud, comentario, lo pueden dejar en el WhatsApp 318-7900-700 o en Facebook, Emisora Cultural. En Twitter, @ Emis Cultural Rack. con el sonido acústico de Mablu me despido. Esto fue Escena Indie por el día de hoy. Los esperamos en próximas emisiones. Gracias por su sintonía. Chao. El cielo, la maldad, dos lados tienen la verdad. It is true, you don't mind. It is true, you are blind. Dancing on the street these days. Dancing on the street, my friend. Escena Indie, música sin barreras. Mi frente en alto está, cada cual asume su verdad. Mentiras que esquivar, para mí busco un lugar. It is true, I don't lie. It is true, won't you die. Siempre existe libertad. El cielo, la maldad, tus lados tienen la verdad.